Juan Eitan dice, según un estudio realizado en Harvard, los amarguetas, los que todo lo critican, los que todo les fastidia, fueron tocados por algún tío, familiar, etcétera. Chachos, los mejores son lo mejor, nunca cambien, dice Julián Juan Eitan. Buen dato, Julián, ese, no lo sabía, pero buen dato que nos das. Lizeth Fernanda dice, buenos, buenísimos días a los mejores. Hablando de apellidos, tengo una prima que se cambió el apellido y pues a mí me parecía mejor el que tenía. Ah, pero entonces según esto sí se puede cambiar el apellido. Sí, no, por ahí sé. Algunos escribieron que sí se podía cambiar el apellido. Yo sabía que el orden sí, pasar el de la mamá delante de papá se puede hacer, pero no sabía que si yo soy Parra podría cambiarme mañana por Giraldo. De hecho, hay una actriz canario, si no estoy mal, que se llamaba Marcela Gardeazábal y ella se cambió el apellido a Mar. ¿Cierto que es ella? Marcela Mar. ¿Pero artísticamente o en la registraduría? No, ella se lo cambió en la registraduría porque ella decía que se complicaban mucho para decir Gardeazábal, por ejemplo, en migración, por ejemplo. Ajá. Y que ella se lo cambió para ser un poco más práctico. Sí, fácil. Y más artístico, Marcela Mar. Sí, Marcela Mar. Andrés Cortés dice, muchachos, buenos días, escuchándolos como siempre, son los mejores, canario. El apellido sí se puede cambiar. Un amigo se cambió el apellido del papá biológico por el del papá de crianza. Historia. Entonces, según eso, sí, sí es posible cambiarse el apellido por el que uno quiera. André Ortiz, muy trago, dice, dijeron apellido común, acá el grupo de los Ortiz. Los felices como una lombriz. Ajá, eso me lo decían cuando estaba pequeña. Saludos, niños, que tengan un buen martes. Y, güey, guarde el impermeable en la moto. Ayer vi la señora emparamada, no tengo. Sí. Luego Laura Valencia desde Jamundí dice, dice que si le pueden cantar el Happy Birthday a Alejis, la hermanita mayor de mi sobrina, 11 primaveras para la flaquita. Flaquita Alejis. Un besito. Y esto que dice, felicitaciones, Karam. Felicitaciones, Karam. Felicitaciones, hoy te queremos dar. Tatiana Lugo dice, está como una papa salada. Ajá, yo me burlaba de un amigo que es como el güey, canoso, súper canosito, y me salieron mis 4 canas después. Ajá, aunque por ahora no son muy visibles, por eso es mejor no burlarse de nadie. Y a una mujer sí que le afectan las canas, generalmente, no a todas. Ese día de la es que se les primera cana, como la canción de Diomedes, se vuelve un día inolvidable. O sea, ¿usted se acuerda del primer día que se dio una cana? No, yo no me acuerdo, pero yo pasé, ay, 16. A mí la primerita aquí, la, yo llegué y ¡pin! ¿En dónde? ¿En la barba? En la barba, aquí en el mentón. Y después me salieron dos y ¡pim, pim! Ya cuando me salieron como 5, ya dije, ¡pim, pim, pim, pim! Sí, dice que cuando se arrancan más salen. Que más salen. Y yo por eso también, yo decía, yo no, déjemela ahí. Esa era pues una creencia, que si uno se arranca las canas, más le salen. Pero entonces usted nunca se ha arrancado ninguna. De ningún lado. Ah, bueno, algunas de la barbita, pero no por... están saliendo en la barba, amigo. Pero porque estaba como mal acomodada, como que no estaba ahí, desordenada. Estaba centrada, es que como está como para un lado, le salió como un lunar ahí, mejor dicho. Exactamente. Chris dice, ese enredo en vivo debe ser lo mejor. Estaría como Ortiz Carito, reída hasta más no poder. Aquí dando los de los la clasificados. Patinada, de la patinada del güey. Luego lo de RBD. Feliz de escuchar a RBD en mi emisora, los amo, aunque sea nueva serie, no me convence. Prefiero que pongan la antigua en Netflix y disfrutarla. Yo también pienso lo mismo, ayer dije, solamente hay una Mia Colucci, una Roberta Pardo y una Lupita Ferrer, para mí. Laura, ¿qué dice? Dice, pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, enséñame. Vea, y Cielito lo regañó, Duque. ¿A mí por qué? Dice, más adelante, por ahora dice. Dice, buen día al mejor equipo de la radio, datico sobre el anuncio de la grabación de RBD en Los Protagonistas. Va a estar junto el colombiano Jerónimo. Ah, va a estar un colombiano. Sí, señor, el que hizo de... ay, jue madre. ¿Jue madre? ¿Hizo hijo de madre? ¿Qué papel era ese? El no de sé. Los papeles de Jerónimo Morales, Castillo. El que hizo de Caled Morales. Jerónimo Castillo como... el hijo de madre. El hijo de madre. El que hizo de Caled Morales cuando era joven. Ah, ok, sí. César él habló del ahí. Tema. Mírelo, Cana, a ver si le parece hermoso. Cosita linda. Uf, ese man es demasiado lindo. Vete a ver si le ese parece sí hermoso. Es hermoso. César Augusto Mazuera, habló del tema Laura Acuña. Dice, hola, buen día, chicos. Esa Laura Acuña es una garandada, fastidiosa, mala gente. ¿O no se acuerdan el episodio en un salón de belleza tratando mal a una empleada por un asunto de uñas? Uy, sí. Sí, también fue escándalo en esa. Eso sí fue, que después salió como un video supuestamente diciendo que ella lo había hecho a propósito, ¿no? Que se había mangualado con los de la misma peluquería para hacer que fuera actuado. Freider cuenta una historia y dice: en el embarazo de mi mamá hace 28 años se nos acercó en un paradero de bus alguien y le dice a mi papá: le tengo la cámara último modelo barata, vea, bonita, bonita. Mi papá lo compró, dice, la compró, y cuando revelamos las fotos nos dimos cuenta que no tenía el lente y todas las fotos salieron borrosas. Ay, Echeverry. Javi dice: Tontoniel. Dice, era el esposo de Gwyneth, ahora es novio de Dakota Johnson, hablando de Chris Martin, que sí, es el novio de Dakota Johnson, la de las 50 sombras. Sí. Ah, ¿cómo así? Este man era la pareja sentimental de Gwyneth Paltrow y terminó con ella, ahora está con Dakota Johnson. Sí, sí, sí, señor. Él está haciendo su Chris. ¿Cómo es? Christian Grey. Christian Grey. El colágeno, el colágeno. De la vida real. De la vida real. Angie, desde Suiza, dice: dice, ¿cómo así que mi amor platónico está de cumpleaños? Ningún Chris Martin. Chris es triple papacito. Chris triple papacito. Cana, se merece canción completa, por favor. Sí, ya la pusimos. Por eso la hizo, ¿cierto? Aquí dejamos una canción completita que nos gusta también mucho a todos del equipo aquí de Coldplay. Nasli viene en carretera, el otro día nos contó que iba para el Quindío, ya viene de regreso, dice: hola muchachos, escuchándolos de regreso a Cali, son los mejores, y nos manda video del radio de su carro y la carretera. Edison López dice, quizá Chris Martin se demoró en perder la virginidad porque dicen que él es maloliento, boca de dragón y chuchento. Ay. Hasta pecueca, eso escuché decir en una emisora de radio. Aquí no fue, ahí, no, Nancy, dicho. ¿Cómo así? Y aquí viene el regaño para Duke, se lo da a Cielito con mucho cariño. Lo puedo leer, tenga su gel, tenga. Arranque para la primera comunión. Que hágale, que yo le tengo un corito al último. Dice: a los 22, por comentarios y preguntas como esas, es que los niños creen que hay una edad establecida para hacer determinadas cosas, sobre todo en un tema tan serio como es la sexualidad. Perder la virginidad a los 22 no te hace menos que nadie. Vean. Pero en serio, a los 22, totalmente vergonzoso. Sí, pero por eso se crean estereotipos, y algunos de esos estereotipos son muy dañinos, muy dañinos. Dijo que nosotros tenemos que ser una radio responsable. Sí. No hay una establecida para eso, señor. Duque. No, pues yo solo dale, que va a estar linda esa trenza, vea. Eso le dura hasta. Va para una primera comunión, le alcanza para la confirmación de ese niño también. Sí. Avi dice: le salgo a Adam. Toda la vida le lavo a mano, le pago los servicios y le sirvo de fiadora. Totalmente. Sí, ese man está muy bueno. ¿Cómo lo ve Cana? Hermoso, ¿no? ¿Qué? Hermoso. Ya verá que ahora se va a escudar su gusto, sus cosas. Pero usted me ganó. O sea, es que yo puede que diga entonces de una pincelada, según usted, una pincelada de que algo raro pasa en mí. Sí, sí. Pero sí, usted que me venga a salir con una palabra hermoso, bueno, no. Qué definición tan gay. ¿Te parece? No. Sí, muy gay. No, muy gay. Si usted me pone a mí una canción de Ricky Martin, porque yo doy la opinión sobre. Es que muy seguido, güey, muchas veces. No, usted no se preocupe, que yo no la tiré a los perros a usted, o yo. Tranquilo. No, usted puede hacer todo lo hermoso que quiera, Canario, pero yo no le voy a tirar a los perros, dígale. Nati Giraldo dice: ay, no, Cana, por churro, papacito, cosita bella con Adam. Y ya por trayectoria, intelecto y excelente músico, Chris. Difícil decisión. ¿Y qué dijo la Lugo? Dice: jaja, ustedes son lo máximo. Yo me reía con Chris Martin. Yo me iría con Chris Martin. Se ve más interesante que Adam. Obviamente Adam es más sexy, sí, pero aparenta ser más metrosexual para mi gusto. Amalia dice: buen día, planetario. Se tenía que saber y se supo. Hermoso. lindo, bello. Hermoso. Lindo. Laura Valencia dice: hay gente que hace ejercicio con música específica y luego estamos los que hacemos con nuestra emisora favorita, Radio Planeta. A bella, carajo. Muy bien. Cris Caicedo dice: yo parezco loca riéndome, ustedes son lo máximo, jaja. Hermoso es la palabra del año. Hermoso, hermoso. Todos en la emisora son hermosos, hermosos. Cami, ¿qué dijo? Yo como le volteó el camión. Dice: amigo, me encanta que en la mañaneta no haya masculinidad tóxica y pueda apreciar la belleza masculina. Total, aquí, total, lindos, bellos. Aquí su humano nos parece hermoso, hermoso. Nos parece hermoso. Eso de una. Y no ya pasa digo, nada. Ya les digo quién se queda con el bono de merkeo, porque antes que nos vamos, pues es noticia que Camilo, ustedes saben que Camilo hace rato viene en una onda de producir constantemente. No deja pasar de moda una canción y ya tiene otra y otra y otra. Y lo peor o lo mejor, todas le suenan, todas le funcionan, le funcionó esta. Una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, Entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de Radio Planeta. Y cuando la canción estaba atravesando su mejor momento, estaba en el pico de popularidad, pues sorprendió a todo el mundo con esto. Radio Planeta. Ahora quieres que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quieres que me ponga ropa cara. La lanzó ayer, ayer lanzó Ropa Cara y hoy tiene nueva canción. Una canción que se llama Machu Picchu, la nueva canción de Camilo, que pues lanzó con su esposa, con su gran amada Eva Luna. La canción está incluida en el álbum Mis Manos, que sale en abril 5 exactamente, sale ese trabajo. Ya se han conocido varias canciones, como ponía el canario. Pero bueno, a punto de cumplir los 27 años, pues Camilo Echeverry lanzando una más, Machu Picchu. Sé que estoy loco, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Yo que debería estar encerrada en una jaula. ¿Cómo fue que terminé al ladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo. Radio Planeta. Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Loca, loca. Yo tengo más ruinas que Machu Picchu. He destruido mi planeta con cada cosa que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Loca, loca. Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron. Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú malo. Machu Picchu, así se llama la canción nueva de Camilo y Eva Luna. Es del álbum de Mis Manos. Mis Manos, eso es Camilo. Camilo, Camilo. De Camilo. Ajá. Te cuento algo, Machu Picchu. Bueno, ¿y eso qué? Resulta que lo haces como una especie de homenaje. Es un agradecimiento que él dice. Puntualmente habla Perú. Camilo, sí, del Perú. Dice, okay. Una de las sorpresas más lindas que yo he tenido en mi vida ha sido el recibimiento que Perú le ha dado a mi carrera siempre. Fue el primer país que le abrió las puertas a mi música. He tenido la oportunidad de estar en Lima varias veces. No he tenido, digamos que pues, no he podido recorrer todo el Perú aún. Pero me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país. Dice Camilo, y pues contando que además compartimos todas las naciones andinas, dice. Para eso me ayudé de un regalo que me hizo la tribu de Perú, un charango que exploro un poco todos los días. Cinematográficamente, el nombre de la canción me encanta porque narra el sentir de lo que esta canción significa para mí. Machu Picchu, ¿por qué? Ahí les conté por qué le pone Machu Picchu a esta canción. Que gustó? Tiene. Sí, está muy buena. Él van a explorar demasiado, buenos sonidos. Chévere, chévere. Y Eva, pues que canta muy bien, naturalmente lo hace muy bien. Iba a decir yo que era. Que se me olvidó. Se me olvidó lo que iba a decir. ¿Algo de Baluna? ¿De Baluna? Bueno, no, pues que ya siendo una estrella de Disney y todo el sí. tema, pues que canta muy bien. Tiene 15 millones de seguidores en Instagram. Por si usted de pronto no la conocía, porque el Duque no la tenía acá como referenciada. Porque no, como canta artista, mucho. No. No, claro, ella, sí, ella y con su padre y las canciones a Dios, bueno, todo lo que ha hecho. Esa es la gloria de Dios, sí lo había escuchado. Oye, bueno, otra cosa que decir, ya sé qué es. Tiene el Pichu Challenge. Tiene baile ya. El Pichu Challenge. Se llama Pichu Challenge. De Camilo. Por si algo. Ya estará apareciendo así como el de. Esa es la técnica nueva de promoción de los artistas ahora, aprovechando TikTok. Sí, vamos a bailar a todos. Sacar un bailecito. Pichu Challenge. Podemos sacar el Planet Challenge. Podría ser, sí. Si tuviéramos un músico dentro del grupo, pues que nos creara. Yo le consigo la pista y hacemos el Planet Challenge. Sí, pero no era. Él dijo que en homenaje al Perú le ha puesto el Chimbote, digamos, el Chimbote Challenge también hubiera sido seguramente. ¿Por qué, señor? ¿Por meterle doble sentido a la nota? No. No. Estoy hablando normalmente porque, pues, fue Machu Picchu, pudo ser Chimbote. Ajá. Chiclayo. Chiclayo. Okay. Pudo ser. Okay. Cusco. Lima. Okay. Pero ya, Cusco. O sea, si hubiera sido aquí en Colombia a rendir homenaje, podría haber sido el Chocho Challenge, por la loma del Chocho. La Chola Challenge. Pero están forzando ahí el doble sentido y no está. Nosotros no estamos forzando nada, Canario. Esto hace parte de la geografía nacional. No, pues yo pensé. O sea, si Camilo hubiera nacido en el Tolima, podría haberle hecho homenaje a Mariquita. A ver, señor, 11-15 minutos. Mariquita Challenge. Por ejemplo. Los que quieran jugar por el. Hubiera sido un challenge hermoso. Los que quieran jugar. Los que quieran jugar por el kit de Cuervo Negro, atención, ya mismo van a hacer un pantallazo de la publicación que tiene Cuervo Negro en su cuenta de Instagram, que ya deben estar siguiendo. La cuenta es Cuervo Negro Co. Cuervo Negro Co. La publicación del kit aparece en 1, 2, 3. En el cuarto renglón de publicaciones de ellos, de arriba hacia abajo, en el cuarto renglón, lado derecho, vayan allá, hacen un pantallazo. Los cinco primeros que hagan pantallazo y lo manden ya mismo. Arrobando Cuervo Negro CO. Los vamos a poner a jugar. En una semana buscamos el ganador de este kit genial de Cuervo Negro. Duque, esta canción está cumpliendo 30 años. El otro día les conté, pues, que celebraba su aniversario número 30. Wow. La canción de la famosa banda R.E.M. Muy ¿sí? buena. Y la estoy tocando porque, pues, al cumplir 30 años se le cumple lo que le pasé, de las cosas que le pasan a tu cuerpo cuando llegas al tercer piso. Sí, señor, ya lo leí. ¿Qué le pareció? No, pues me parece que le pasan a uno. Suele pasar y creo que le ha pasado. Y creería yo que faltaron unas cuantas. Los que tienen menos de 30, tranquilos, no es para ustedes. Pero ya casi. Pero algún día envejecerán. Pero es para que se vayan preocupando. En serio, mire, yo tuve un jefe en Armenia que cuando yo entré a trabajar, yo tenía 25, él tenía como 32, 33 años. Y empezó a comprarse la remundial de cremas y cosas y vainas para echarse. Que decía, no, ya, esta edad ya empieza uno a... Y bien hecho. ¿Y sabes que yo me arrepiento de no haber hecho? No, ese fue otro. Pecas sí se hizo algunas cositas. Porque ese sí es metrosexual. Sí, él sí se hizo, él se hizo varias cositas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Uno, de hecho, yo digo, juepuchica, yo me hubiera puesto pilas antes a cuidarse uno la carita, en serio, desde antes como las mamás. Mejorcito. Y yo que criticaba a mi mamá que porque la pomada peña todo el tiempo y ese poco de cremas que se aplicaba. Y no, un hombre yo creo que perfectamente para cuidarse. Sí, ya sí, después sí, claro. Ya más acelerado, es más complejo. Sí, bueno, póngale cuidado. Estas son las 7 cosas que le empiezan a pasar. Una de las tantas, estas son 7 nomás, pero hay muchas más que le empiezan a pasar a uno después de que cumple 30. Y la primera es que se le reduce a usted la elasticidad de la piel. Y es verdad. O sea, claro que sí. Usted pellizquese y ya la piel no le va a rebotar. El cuero ya. El cuero. ¿Cómo es que dice? Sí, el cuero. No, el guarguero es... El guarguero aquí en la garganta. Ah, ok. No, pero también, aquí también sí, se claro, le empieza a descolgar obvio, un guarguero. Y cuando se los caché, y mira y verá, o sea, usted ya... No, la piel reseca, no toda hedionda, toda asquerosa. No, ya no se ve hermoso. Sí, ah, bueno, no, esa una. Bueno, empiezan a aparecer arruguitas. Bueno, seguimos esperando que a Canario le aparezcan algún día. Déjeme detenerme siempre como su eje de contenido, señor. Bueno, vamos a ver por qué quiere que le envejezca, pues no le dé rabia. Porque se ve más viejo que él, y yo también, pues, bueno, culpa. Está bien. Pero sí, mire, empiezan a aparecer arruguitas, unas que otras, líneas de expresión, surcos, signos de flacidez y alteración del cortor. ¿Del qué? La pate gallina. A mí, por ejemplo, a mí las de la frente ya me golpean. Y producir el señor. Ajá, y no, y las de la frente, tiene la frente hacia arriba, ¿verdad? Yo ya tengo la línea. Ya le el güey, pero el güey le pega mucho es por el sol. Sí, es que realmente además el trío gasta un chin. Un poquito más. Sí, el sol tiene. Aceleré mi acabada. Los huevos ya no se renuevan, los huesos ya no se renuevan como antes. Ah, sí. Claro, por falta de calcio. Si usted no le mete calcio. No, pala. ¿Usted no le ha pasado si juega fútbol, Cana? Yo no juego tanto fútbol como ustedes, pero una lesión les dura un poquito más de recuperarse. Pero lesiones son más de tema, más musculares. Muscular. Que, sí, que pero igual, o sea, no estoy hablando de los huesos, estoy hablando de, así sea muscular. Yo antes me jugaba 3 partidos seguidos hasta de 3-4 horas en el barrio donde ya estaba peladito. De fútbol, ¿no? ¿Partido de 4 horas? No, de fútbol, sí, nosotros jugamos por la gaseosa. Ese era el... O por equipos tal vez, entonces entraba uno, salía el otro. Sí, y uno no es cansado, ahorita uno juega 15 minutos y ya está de muerte. Otra más, que el esqueleto se hace más grande. Usted vaya mirando y sí, o sea, ¿cómo así? Los huesos se van estirando un poco más, entonces usted va teniendo, o sea, como los dedos más largos a veces. ¿Usted no ha visto los abuelitos? La otra, la absorción ósea también afecta al cráneo. Se disminuye, dice, en la altitud de la cara. Las protuberancias óseas se hacen más profundas, o sea, las órbitas de los ojos, uh-huh, y todo eso. Usted me ha visto que se le van chupando como a uno. Va tomando forma de calavera. Pero sí, la mandíbula inferior se hace más amplia, o sea, esta. Pero a los 30 ya, o sea, eso me hace como unos datos como si fuera de 60. No, pero empieza a cambiar. Obviamente no te vas a ver como un vejestorio, ¿no? Pero ya empieza a cambiar, claro. Mire, este sí es verdad. La nariz aumenta y su punta se cae por los cambios en la base ósea, ¿sí? La nariz. Sí, por eso muchos se operan y después de los 30. ¿Eso era a los 30 o a los 15? A los 30. Estoy preocupado entonces. A los 30. También, bueno, dice, los pliegues nasolabiales se hacen más profundos. O sea, toda esta parte de acá de la nariz y la boca, ya como las arruguitas que se van hundiendo mucho más. Y por último, las cuencas oculares que incrementan y es que hunden un poco más ya los ojos. Entonces ya usted empieza más a ver las ojeras y sí, todo claro. Eso y se empieza a ver. Eso le pasa después de los 30, para que empiecen a cuidarse. Porque es que nunca... yo pensé que eran datos, por ejemplo, como que uno después de los 30, el guayabo le va más duro. Ajá. También. Sí, también. Claro. Ya no tiene la misma resistencia para el trasnoche. Ya no es tan fanático del trasnoche. Aunque conozco algunos amigos que eso sí... 40 y esos son trasnochadores. Parejo. Rumbean mucho. Y sí, son de la noche, después de los 30 años. ¿Algún otro cambio, amigo? La edad, la cejuela que llaman. No, pero yo digo, y eso que a los 30, para esta generación, no se sentiría como tan golpeados, porque aún siendo de 40, la gente dice, no, es que los 40 son los nuevos 30, o sea, hay una vitalidad todavía... entre comillas, o al menos sentirse más joven en cómo asumir esa edad, porque pues puede que físicamente, es real lo que dice el canario, usted no soporte ya un guayabo ni una salida a rumbear como antes, no, usted ya no la aguanta. Ajá. Usted la recuperación, o sea, aparte de lo que le diga el reloj a usted que se debe recuperar tantos días, se toma muchos más, da durísimo, cuando dicen que los 40 son los nuevos 30, y empezando porque ahora las 9 de la noche vienen siendo las 12. Duque, ¿no mencionaste nada relacionado con la caída del pelo o la aparición de las canas? ¿No es todavía a los 30? Sí, se supone que hay gente que pierde mucho antes. Sí, no, pues obviamente no, casos específicos, pero... Casos específicos. El promedio de la caída del pelo y la... o la aparición de las canas es... ¿A qué edad? Es que no hay, o sea, no hay eso depende, eso. En el caso de los hombres... De la melanina, o sea... que No, que, depende también de las hormonas masculinas, del estrógeno, del... ¿Cómo se llama? No, sí, por eso, pero hay una edad promedio, digo, es entre 25 a los 30. ¿Qué? La pérdida de cabello hoy en día. ¿En serio? ¿Tan, sí, tan rápido? Claro. No, lo que pasa no es que no, ser. Tiene que ser, eso ya es un tema hormonal, porque ejemplo, si una mujer, por ejemplo... Además. Claro, si una mujer, por ejemplo, queda en embarazo a los 26 años... se le cae el cabello, puede porque en el tema hormonal tiene mucha carga y eso hace que su cabello empiece a caerse. No es lo mismo que una que tenga 40 años y no ha tenido hijos y nunca le cayó el cabello, por ejemplo. Entonces no tiene nada que ver la edad, sino más bien... No, Duque, pero eso me parece muy joven ese dato. O sea, para uno decir que de los 25 a los 30, quizás algunas las entraditas tema hormonal, yo creería. De pronto por ahí eso. Tiene que haber una promedio... O tiene que ser un tema genético muy marcado. Sí, por eso, sin factores específicos, tiene que haber una edad promedio natural, de que le pasaría a todo el mundo, excepto los casos como usted, que le salieron canas más temprano, sí, ese que a los 20 y pico ya está calva. Sí, yo, pero yo les repito. Pero es un caso específico, digo en general. No, porque no lo pusiste en lo de los 30. Yo tuve un sueño y Dios me dijo, bueno, ¿usted qué prefiere, calvo o canoso? Y yo, no, Dios, canoso. Entonces, por eso, esto fue una visión que yo tuve. Ajá. Ah, ok. Una aparición. Pero a mí, ¿por qué nunca me apareció? La, yo ya aparezco papá. Porque yo veo acá y... Radio Planeta. Carito, ¿quién se quedó con el bono de merkeo de hoy? Bueno, pues nadie le pegó a los tres productos, porque el día de hoy pues solo eran tres productos. ¿Tú qué escogía entre condones, desodorante o bronceador? Y escogió... Bronceador. Caro escogía entre champú, acondicionador y crema para peinar y escogió... Acondicionador. Y el güey escogía entre papel higiénico, servilleta y toallas de cocina y escogió... Toallas de cocina. Entonces, como nadie le pegó, vamos a elegir a la primera persona que le pegó por lo menos a dos de los productos. Empiezo con el primero. El primero que escribió fue Edinson López, que escribió condones, crema para peinar y papel. Entonces se peló en los tres. Sí. ¿Dijimos que robando merkeo o...? No lo dije. No lo dijimos, ¿cierto? Bueno, la segunda que escribió fue Luisa Fernanda López, que escribió bronceador. Él le pegó al de Duque. Sí. Crema para peinar, no le pegó al mío. Toallas de cocina, le pegó al del güey. Sí. O sea que ella es la primera persona que le pega a dos de los tres productos. Y se registró, aquí está, apuntado hoy, Luisa Fernanda López. Usted me está diciendo es que Luisa ganó. Sí. ¡Bravo! Luisa Fernanda López es la ganadora del bono de merkeo por 200 mil. 200 mil para ser efectivos, le va a rendir mucho más porque hay muchos descuentos, entonces le va a rendir esa platica, lo puede pedir el día de hoy, bueno, y pues obviamente pedir con merkeo este bono de 200 mil pesos. Esta canción de Bonnie M es protagonista hoy de Así la escuché yo con el profe Sergio Luis López. ¿Ustedes tenían esta canción en su disco duro, oyentes? Es Bonnie M, una famosa banda, un proyecto musical muy exitoso. Y al paso que vamos, deberían llamar Copy M. Reciban un cordial saludo, soy Sergio Luis López. Radio y esta es mi sección Así la escuché yo. El grupo Bonnie M lanzó en 1978 su álbum Night Flight to Venus, vuelo nocturno a Venus, el cual contiene varios de sus clásicos, entre ellos la canción La Morena en la Ronda. Así la escuché yo. Radio Planeta. Reciban un cordial saludo, soy Sergio Luis López. Radio esta Planeta. Es mi sección, Así la escuché yo. Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. En 1977, la agrupación Bonnie M alcanzó los primeros lugares con una canción incluida en su álbum Love for Sale, titulada Radio My Planeta. Baker. Así Planeta. La escuché yo. She was the meanest cat. Ma Baker de Bonnie M está basada en una antigua canción folclórica de Túnez conocida como Sidi Mansour, de autor desconocido. La adaptación de la versión de Bonnie M corrió a cargo de su propio Radio productor, Planeta. Frank Farian. Como cosa curiosa, hay que decir que Roberto Bobby Farrell, quien aparece cantando y bailando en los videos de Bonnie M, no cantaba realmente, sino que solo hacía fonomímica, puesto que la voz grave que suena en todos los álbumes de Bonnie M es en realidad la de su productor, Frank Farian. Radio Planeta. ahí está la historia de un capítulo más de Así la escuché yo, y vuelve a ser protagonista el proyecto musical Bonnie M. ¿Cuántas, pues, cuántas mentiras, no? Bueno, y te... O bien, pues nos tienen engañados. En la boda, todo lo de la voz. No, que hayan... No, no, no, no. Ojo que no son copiar. O sea, son versiones y no hay pecado en eso. Bueno, no, sí, no la... hay pecado. Le ponen en su versión. De hecho, fabuloso. Fabuloso que esto pase porque crece la posibilidad de escuchar la canción. Digo, si la versión original no pegó mucho, la versión de Bonnie M se hizo mundialmente famosa. Y eso es bueno, ¿no? Si no hubiera sido por Bonnie M, no conoceríamos, ajá, la canción. Es verdad. El pecado no es ese, pero el pecado este de la suplantación del cantante... ¿De la voz? Que solamente hacía mímica porque la voz era de otro personaje, sí. Que, bueno, ellos... Este es el mismo productor al fin del de... ¿De Emilio Vanilli? De Emilio Vanilli, ¿cierto? Sí. Bueno, pues para él no es extraño hacer este tipo de cosas, de poner una voz, solamente alguien a hacer pantalla... Y alguien que tiene la verdadera voz. Eso ya se ha repetido. Pero por aquí arrancó entonces, más bien. Sí, claro. Y después, por aquí arrancó y más bien luego hizo, me funcionó por aquí, voy y lo hago aquí con Milli Vanilli. Primero fue Bonnie M y luego Milli Vanilli. 11:30, Carito, ¿quiénes son los 5 primeros que mandaron el pantallazo de Cuervo Negro y el kit que vamos a regalarles de cóctel? Bueno, los primeros 5 clasificados son Guillermo Giraldo, J.C. Rodríguez, Cris Caicedo, Jonathan 2115 y Alex Tomás 4. Son los 5 primeros clasificados. Bueno, arma esa lista, Carito, ténganla ahí, porque el día del concurso solo los que estén en la lista van a jugar por el kit coctelero de Cuervo Negro. Pablito Zuluaga nos manda un enlace, una canción que dice que es de Karim León y Espinosa. Ya está sonando mucha banda mexicana, me recomienda esa, ya la voy a oír, Pablo. Gillian dice, recuerde que está de moda las cancelaciones por pandemia. Mejor no más 22, Don Duque. Que le dio Ilora con lo de, pero a los 22. No, pues no entendí. Mariana Moreno desde Atlanta dice. Dice, mis amores, para que envejezcan hermosos, no necesitan muchas cremas. Lavadita de cara, humectante y bloqueador, sí o sí. Reaplicarlo mínimo 2 veces en el día, aunque no salgan de su casa. Un abrazo. Es una práctica que la gente no hace lo del tema del bloqueador. Que sería la más vital para protegerse todo el día de los rayos del sol. Ahí usted está. Ese tema del bloqueador debería ser como tan indispensable como la como crema dental, por ejemplo. Sí, o las babas en ayunas. O como cepillarse. Eso para las cicatrices, ¿viste? Ajá. Pero lo del sol sí es supremamente claro que es una de las cosas que más envejece la piel. Sí. 11:32 minutos. Luisa celebraba haberse ganado el bono de Merkeo. Tatiana hablaba del tema del envejecimiento y dice... Dice, al contrario, Andrés Duque, la gente pierde masa o densidad, o sea, a medida que va envejeciendo. O sea, a medida que va envejeciendo, específicamente las mujeres, especialmente las mujeres después de la menopausia. Y todo porque los huesos empiezan a perder calcio y otros minerales. 11:32, anoche perdió Millonarios. Ay, Millos. Millos. Perdió anoche con Jaguares de Córdoba y empieza a oler a crisis nuevamente en el equipo azul de la ciudad de Bogotá. Eso fue en Bogotá. El año pasado se quedó por fuera de los 8. Acuérdense bien, haciendo en los últimos partidos un campañón a toda carrera, que eso le ganaba a todo el mundo. ¿Se acuerdan de ese Millonarios? Y arrancó el torneo bien. Y de a poquito, yo no sé qué le ha pasado a Millonarios. Ayer volvió a perder, y ya venía de perder con Junior, y volvió a perder 2-0 en su cancha, en su estadio, frente a los Jaguares de Córdoba. Hoy juega Nacional, hoy juega su equipo, querido Duque, a las 8 de la noche. Sí, señor. Frente a la Alianza Petrolera, que viene de ser goleado por en la última fecha, perdió la Alianza Petrolera y enfrenta al equipo verde de la capital de la montaña. Es la oportunidad Nacional de resarcirse, porque pues viene como con mucho altibajo, ¿no? O sea, no todavía no muestra un juego muy claro, la verdad. Esta mañana juega América visitando a Patriotas por Liga Betplay. A propósito de América, esta mañana más temprano les conté que pues había un rumor y se volvió tendencia a Leonel Álvarez, porque no sé, un oyente dice que fue un periodista de la ciudad de Cali, Dinas, el que había dicho que Leonel iba a ser el nuevo técnico de América, o que al menos se rumoraba que sería el nuevo técnico de América ante la posible salida de Cruz. Pero Leonel anoche en el alargue desmintió, dice que a quien no le gustaría dirigir América, pero que él no ha conversado con nadie, ni le han llamado, ni el teléfono le ha timbrado de parte de Don Tulio. ¿Cuánta platica metemos ahí para... para apostar que Leonel va a ser el próximo técnico. No, pero pues... Que eso es puro... No, pero yo no quiero apostar eso. A mí me da lo mismo si es Leonel o el que sea. No, no hay intereses yo, ahí. Yo le digo seriamente, yo sí creo que Leonel va a ser... Le quería a La Fuente, le quería a Dinas. Sí. Ok, Don Tulio, y lo han publicado ya algunos medios, dice que él hace 2 años no habla con Leonel. Y uno, pues, una persona que va a contratar, lo primero que hace es llamarla. Que no están buscando técnico. Yo no sé si sigue pensando lo mismo si mañana América no gana. Dio razón por la llegada de Joao Rodríguez. Dice que le dan una oportunidad al que esta mañana hemos dicho es el jugador más suertudo del mundo. Nunca ha hecho una campaña así destacadísima en un club, pero siempre sale de un club y cae en buenos clubes y le ha dado la vuelta al mundo entero. Mírate el palmarés, por favor, Duque, de Joao Rodríguez. De Joao Rodríguez. ¿Por dónde ha pasado? Dice también que Cristian Higuita podría llegar, el exdeportivo Cali, un jugador hecho en la cantera del Cali, podría llegar a América siempre y cuando se dé la salida de Jaramillo. Eso es como para resumir lo que dijo Don Tulio en el tema ese América. Ese man es cucuteño. ¿Quién? Joao Rodríguez. Hijo del famoso jugador Willy Rodríguez. Joao Leandro Rodríguez González. Sí. Estuvo en Deportes Quindío. 1. Uniautónoma. 2. Bastia. 3. Bastia. Victoria Setúbal. 4. Sint-Truidense. 5. Santa Fe. 6. Tampico Madero. 7. Tenerife. 8. Central Córdoba. 9. Y el Necaxa. 10. ¿Te saltaste el Chelsea? ¿Fue fichado alguna vez por el Chelsea de Inglaterra? No, no aparece aquí. ¿No aparece? No. En el Wikipedia no aparece. Fue un paso tan rápido que no alcanzó a ver. No alcanzaron a ver. Bueno, ojalá si llega a América, pues en América sí le rinda y pueda hacer una buena campaña con el Escarlata de esta ciudad. Güey, una de deportes. Bueno, tiene que ver con la información que se ha pues contado en todo el mundo, la liberación ya de Josep María Bartomeu por el famoso Barça Gate. Impulsaron su detención, pero ya salió libre. Dice que muchos ataques, obviamente, en redes sociales. Ya quedó en libertad luego de pasar pues la noche en prisión. Van a seguir investigando lo que fue como su papel, su participación en este famoso Barça Gate. Sale libre entonces. Habían quedado detenidos, pues ya saben, en la comisaría, dice, de los mozos de escuadra. Y ambos se negaron a declarar y seguirán con cargos judiciales. Obviamente, la investigación continúa. Pues se siguen encontrando y dando más detalles de lo que ya comenzó como una detención, que fue la noticia pues de la detención primero y ahora la liberación. Es decir, sigue implicado en la investigación. Sí, claro, Cana, es un tema judicial que todavía continúa. Pero no está detenido. No, ya no está detenido, él sale libre por ahora, sigue la investigación. La investigación para ver cuál ha sido ese papel, pues digamos que ya no es necesario tenerlo detenido en este caso, pero sigue la investigación de término judicial todavía. Una noticia que será justo en los días en que Barcelona tendrá que elegir nueva junta directiva, ¿no? Y que se viene el partido con el Paris Saint-Germain por Champions, a ver si logran voltear la vaina, ¿no? Titula el periódico El Tiempo en Colombia hoy, Eurocopa 2021. Incertidumbre. La incertidumbre reina a 100 días del torneo. Muchos factores ponen en riesgo el torneo. Aún no hay nada definido. Faltan 100 días para la Euro. Y pues ustedes saben que hay países en Europa que todavía están con confinamientos y con fronteras cerradas. Es decir, realizar un torneo de fútbol como la Eurocopa con estas circunstancias. Por ejemplo, ustedes saben lo de Inglaterra. En Inglaterra tienen que entrar en cuarentena. 10 días si salen o entran de otro país. Estas circunstancias... De otro país fuera de Europa, porque hay unos países en Europa donde sí pueden... Este tema es lo que pone en riesgo. Pues aquí todavía se le sigue diciendo que a la gente que sí habrá Eurocopa, sin embargo, lo que dicen es pues mucha incertidumbre de si hay o no hay. De hecho, en Colombia se está hablando de que posiblemente, y eso es tendencia ahorita en redes sociales, Darcy Quinn y el ministro de Deporte tuvieron un debate en el noticiero de Caracol Radio, donde hablaban de Darcy Quinn diciendo no va a haber Copa América. Le quiero decir que también es titular del periódico El Tiempo, dice Copa América, Mindeportes de Colombia habla sobre posible cancelación. El tema de la pandemia del coronavirus aún mantiene en vilo el torneo. Es decir, no tendríamos los dos torneos, ni el de Europa, ni el de acá, el de Sudamérica, ni la Euro, ni la Copa América, si las condiciones no cambian. Imagínese, y estamos a 100 días. Imagínese todos los chorizos radioactivos que se dejarían de vender. dice lo de Ernesto Lucena, pues no sé si lo comentaste, Cana, pues él dice que hacer la Copa América sin público no tiene sentido. También hablando de pues la presencia obviamente en los estadios, que pues se necesita. Hay un tema económico que obviamente pesa demasiado, pero pues dice, eso no tiene sentido, dice Ernesto Lucena en una comunicación que hace y que pues publica El Espectador el día de hoy. También dentro de la información aparece Rafael Santos Borré, pues esperando obviamente la recuperación de lo que ahí pues lo obligó a salir en el minuto 10, exactamente en el partido, el último partido de River. Y como noticia aparece que fue postulado para ser elegido como el mejor jugador del continente en el 2020, exactamente. Es la noticia que aparece hoy de Santos Borré como este gran jugador, el mejor 11 de Sudamérica. Una votación en la cual también están opcionados Jorge Carrascal y el lateral Frank Fabra. Hablando de los colombianos, es el país de Uruguay que anunció a los nominados de esta tradicional elección que hacen todos los años para mirar cuáles son los mejores jugadores del fútbol latinoamericano, y ahí está postulado entonces Borré. Hoy juega la Juve a las 2:45 de la tarde frente a la Spezia por la Serie A, el fútbol de Italia. También por la Serie A, y a las 12:30 la Lazio frente al Torino. Hoy hay Copa Libertadores, Universidad Católica de Chile frente al Liverpool de Uruguay. Partidos recomendados del día de hoy. Y estamos en una presentación a esta hora de Home Store. Recuerden que Home es un sitio para comer delicioso, de productos muy sanos. Son platos especializados, si usted es vegano, bueno, todo lo que quieran para su alimentación. Y poder disfrutar de muchas cosas, hamburguesas, postres, pizza, lasaña, pero preparadas de manera saludable. Así que coman todo eso que quieren en este sitio, se llama Home. Tiene punto en Ciudad Jardín, está en el oeste de la ciudad, también está en Granada. Ellos abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Pueden seguirlos en Instagram como Home Store. Ya saben, para que vean ahí todo lo que tienen sus platos, Home Store, H-O-M Store. Home, mi mundo saludable. También en una presentación, Weite. Bueno, y para comer otro tipo de cosas también, si ustedes quieren disfrutar de algo delicioso pensando en los buenos asados, ya saben que Chori Bob está habilitado para que hagan sus pedidos. Pedidos de Chori Bob, háganlos a través del DM, del chorizo artesanalmente delicioso, sabor premium, es exquisito, súper rico. Lo mejor de todo, es un chorizo que no es ese chorizo, no me olvides. No. Cae súper bien, muy rico para un buen asado, prepararlo en el air fryer. Chori Bob, el sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso. Y ya viene el versus del día de hoy, pero antes les adelanto que Nietzsche estará arrancando la próxima hora con esta vieja y buena canción de salsa. Reventamos. 11:43, Nietzsche, y después de Nietzsche y viene otra con sonido de salsa, y es nada más y nada menos que el gran combo. Nuestra relación pero hay ciertas situaciones donde surgen tentaciones y es difícil decir no. Y por no decir que no. Y por no decir que no. 11:43, después de la pausa, el versus. Acá Duque me dice, hermano, échese el versus Adam Levine versus Chris Martin. Sí, sería un versus muy hermoso. No, hermoso los dos. Yo le digo, no, hombre, Coldplay versus Maroon 5. Me gusta más ese. ¿Cierto? De las bandas, sí. Y aquí pues, ¿no? Qué hermoso. Qué hermoso. Después lo pone de recocha usted. ¿Cierto? Pues, ¿para qué pone a decir esas cosas? Dejémoslo entre Maroon 5 versus Coldplay. Sí, después le cogen de recocha ahí el programita, hermano. Versus musical el día de hoy, 11:44. No dejen de lado el paraguas, oyentes. Todo pinta que habrá agüita en el resto del día. De hecho, el monito que había medio salido ya se escondió y otra vez está gris. El mono cielo Caicedo del sur de Cali. Hoy terminamos en una presentación de... A esta hora terminamos en una presentación de el